Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las manifestaciones sindicales continúan desde Idaho a Indiana, mientras los legisladores republicanos siguen promoviendo leyes dirigidas a aplastar a los sindicatos de empleados públicos. En Ohio, miles de personas se concentraron en Columbus para oponerse a un proyecto de ley que pondría fin a los derechos de negociación colectiva de los empleados estatales. La medida tiene un alcance aún mayor que un proyecto similar de Wisconsin, ya que también afectaría a oficiales de policía y bomberos. La votación podría realizarse hoy mismo. Mientras tanto, en Wisconsin, el gobernador Scott Walker dio a conocer un drástico recorte presupuestario en la asistencia a escuelas y distritos locales que supone la pérdida de 12.000 empleos. Quienes se oponen al plan dicen que este devastaría el sistema de educación pública de Wisconsin y predicen que las escuelas se verán obligadas a peñar hasta a 60 alumnos por clase. Tamara Gripsy, integrante demócrata de la Cámara Estatal, dijo que la medida provocaría la aniquilación de la educación en ese estado. Mientras Walker hacía uso de la palabra, se podían oír los cánticos de los manifestantes que exigían el cese del gobernador. Se prohibió el ingreso de la mayoría de los manifestantes a la sede del gobierno. Las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi lanzaron nuevos ataques para retomar el control de varias ciudades que fueron capturadas en el alzamiento popular de las últimas dos semanas. Según se informa, en el día de hoy hubo ataques contra Brega y la ciudad cercana de Agdabiya. Mientras tanto, dos barcos de guerra estadounidenses ingresaron en aguas del Mediterráneo procedentes del canal de Suez en dirección a Libia, bajo las órdenes del secretario de Defensa, Robert Gates. En un hospital de la ciudad de Benghazi, en poder de los rebeldes, un médico dijo que ya habrían muerto hasta 250 personas en los combates. El médico afirmó: ha muerto entre 222 y 250 personas. Damos esas cifras porque hay aproximadamente 30 a 35 cuerpos sin identificar. Esta información es la que obra en los registros del hospital. Simplemente decimos la verdad. Nos hacemos responsables de cada una de las palabras que decimos. Dos barcos de guerra estadounidenses ingresaron en aguas del Mediterráneo procedentes del canal de Suez en dirección a Libia por orden del secretario de Defensa Robert Gates. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos no ha descartado una intervención militar. La secretaria Clinton dijo: no descartamos ninguna opción en tanto que el gobierno libio siga apuntando sus armas a su propio pueblo. Toda la región está cambiando y una respuesta firme y estratégica de Estados Unidos es fundamental. En los próximos años, Libia se podría convertir en una democracia pacífica o, de lo contrario, enfrentar una prolongada guerra civil o caer en el caos. Los riesgos son altos. Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la organización. La votación unánime marcó la primera vez que un país es suspendido del Consejo desde su creación en 2006. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, elogió la medida. Rice declaró: esta es la primera vez que en el Consejo de Derechos Humanos o en el organismo que lo precedía, la Comisión de Derechos Humanos, se suspende a un Estado miembro por graves violaciones a los derechos humanos, y creemos que se trata de un avance importante que aumenta la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, que en lo que respecta a estos asuntos ha sido legítimamente cuestionada en varias ocasiones. El gobierno venezolano criticó la expulsión de Libia, pero no intentó bloquearla con su voto. El enviado de Venezuela, Jorge Valero, acusó a Estados Unidos de buscar un pretexto para la intervención militar. Valero declaró: Venezuela llama a rechazar esta movilización guerrista de las fuerzas aéreas y navales en el mar Mediterráneo. Quienes promueven la utilización de la fuerza militar en contra de Libia no buscan defender los derechos humanos, sino establecer un protectorado para violarlos, como siempre, en una de las más importantes fuentes de petróleo y energía en la región del Medio Oriente. Decenas de miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Yemen el martes para exigir la destitución del presidente Ali Abdullah Saleh. Los líderes de la oposición describieron las manifestaciones como las más grandes de los 30 años que Saleh ha estado en el poder. En un discurso desafiante, Saleh culpó a Estados Unidos e Israel por los disturbios y dijo que estos dos países estaban buscando intencionalmente desestabilizar a Yemen. Al menos 24 personas murieron en las manifestaciones de las últimas dos semanas. Un manifestante, Kamal al-Maswari, dijo: no nos atemorizarán. No importa cuántas personas el presidente Saleh mate, encarcele o torture. Moriremos como mártires e iremos al paraíso. Y él irá al infierno. Este presidente debe caer. Este régimen corrupto debe caer. Anti-government protests have erupted. En Irán estallaron las protestas en contra del gobierno por tercera vez en dos semanas. El martes, decenas de miles de personas se congregaron en las calles de Teherán y otras ciudades en lo que los organizadores calificaron como las protestas de mayor magnitud y más violentas en lo que va del año. La policía, antidisturbios y milicias encubiertas presuntamente usaron gas lacrimógeno, porras y balas contra la multitud. Estas protestas tuvieron lugar tras el arresto de la semana pasada de dos líderes clave de la oposición iraní. Un miembro del gabinete pakistaní fue asesinado en la capital, Islamabad. El ministro de Minorías, Shahbaz Bhatti, fue víctima de una emboscada por parte de hombres armados mientras se dirigía al trabajo hoy temprano. Bhatti había criticado abiertamente las leyes de blasfemia que imponen la pena de muerte por insultar al Islam. La Cámara de Representantes evitó una paralización del gobierno con la aprobación de una legislación a corto plazo que recorta 4.000 millones de dólares en gastos federales. Esta medida crea una ventana de dos semanas para que los legisladores y la Casa Blanca negocien un proyecto de ley de seguimiento que establecerá los niveles de gastos para el resto del año fiscal. La Corte Suprema dictaminó que las corporaciones no tienen derecho a la privacidad personal en lo que refiere a los documentos del gobierno publicados en virtud de la Ley de Libertad de Información. Esta decisión unánime está relacionada al esfuerzo por parte de la gigante de telecomunicaciones, AT&T, por impedir la publicación de documentos del gobierno en un caso con la Comisión Federal de Comunicaciones del año 2004. AT&T alegó que debería ser exonerada de la petición por la Ley de Libertad de Información debido a que las corporaciones se definen como personas según las leyes estadounidenses. Un nuevo estudio indica que 19 estados estadounidenses en problemas podrían perder 5.300 millones de dólares en recaudación de impuestos durante los próximos años como consecuencia del reciente acuerdo tributario entre el presidente Barack Obama y los republicanos. Según el Centro de Prioridades de Políticas y Presupuesto, las pérdidas involuntarias provendrían de una disposición que permite que las empresas deduzcan el costo total de nuevos equipos. Cifras reveladas recientemente indican que las aguas residuales provenientes de la práctica de perforaciones de gas natural, conocida como fracturación hidráulica, contenían radiactividad y otros contaminantes en niveles que excedían ampliamente los límites federales. Según el New York Times, documentos internos del gobierno indican que al menos 15 pozos produjeron aguas residuales con más de 1.000 veces la cantidad de elementos radiactivos considerados aceptables. Las aguas residuales a veces son llevadas a plantas de depuración que no están debidamente equipadas para tratarlas adecuadamente y luego se desechan en ríos que proveen agua potable. Al menos 12 plantas de depuración en 3 estados arrojaron aguas residuales parcialmente tratadas y desechos en ríos y arroyos. Estos documentos también indican que los reguladores del gobierno y funcionarios de la industria estaban al tanto de los problemas del derecho y tratamiento de aguas residuales, pero no hicieron nada al respecto. El martes, los manifestantes protestaron tras una audiencia del Ayuntamiento de Nueva York sobre planes de abrir partes de la cuenca fluvial del estado para las perforaciones. Joe Levin, del grupo New York H2O, dijo: saben que contaminó y lo hacen de todos modos. Los 18.000 pozos son una proyección. Probablemente podrían ser muchos más de 18.000 pozos. No se han aprobado. Se permitiría que procedieran si esas regulaciones se completan y se publican. Por lo tanto, una vez que hayan finalizado estas regularizaciones, las perforaciones de gas podrán comenzar en la cuenca del río Delaware. Y los representantes demócratas están instando a que se realice una investigación de un bufete de abogados y 3 empresas de seguridad privadas contratadas para socavar a los opositores políticos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En una carta a 4 comités de la Cámara de Representantes, los legisladores demócratas acusaron a la firma de lobby Hanson & Williams de usar tácticas subversivas para difamar a los críticos de la Cámara de Comercio. Mensajes de correo electrónico filtrados indican que Hanson & Williams le solicitó a las empresas de seguridad privadas Palantir Technologies, HB Gary Federal y Verico Technologies que propusieran una estrategia para debilitar a los grupos progresistas y sindicalistas que han desafiado el lobby de la Cámara de Comercio para algunas de las mayores corporaciones